Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas emitido desde Madrid a través de Agora Sol Radio y Radio Círculo desde Almaina, desde Granada por Radio Almaina y desde Buenos Aires por Club de Radio. Todas estas emisoras emiten nuestro programa que se dedica exclusivamente a la música de vanguardia experimental, creativa, y es este programa una propuesta, una de las tantas propuestas de la Asociación Raras Músicas con base aquí en Madrid. Escuchamos a los creadores y creativos de todos los tiempos y en todos los ámbitos. Por ejemplo, Gordon Mumma, con quien vamos a comenzar hoy. Gordon Mumma aún vive, nació en 1935, es estadounidense y claro, al comienzo de su carrera era intérprete de piano, pero claro, piano, ¿para qué? ¿No? Entonces, lo que hay que decir es que Gordon Mumma, al cabo de unos estudios, obviamente, iniciales dentro de la música clásica académica, pasó a la un poco más radical de la música, relacionándose con personas como John Cage o David Tudor, con quienes justamente colaboraba en diversas empresas. Junto con Tudor y otros pianistas, hacían giras de ensambles de piano, haciendo, por supuesto, esta nueva música, estamos hablando de los años 50. Pero Gordon Mumma luego pasó a dedicarse a la electrónica, con muy buen criterio, por cierto, dado que su tarea como compositor en ese medio es probablemente lo que la gente más conoce y lo más importante. De todos modos, la electrónica ya viene de antes. En 1958 fundó junto con otros el Cooperative Studio for Electronic Music, ¿sí? O sea que ya estamos en eso. También tiene actuación en el Sonic Arts Union, que es un conglomerado de músicos, incluyendo a muchos que escuchamos en este programa, Robert Ashley, David Berham o Alvin Lucier. Su tarea también incluye haber sido compositor en residencia junto con Cage y con Tudor para la Merce Cunningham Dance Company, con lo cual vemos aquí un poco el perfil de Gordon Mumma, que obviamente en esta obra de 1965, absolutamente electrónica, va a quedar de manifiesto. The Dresden Interleaf, 13 February 1945, o sea, El Interleaf de Dresden, 13 de febrero de 1945, ese es el título de la obra. No tenemos más datos al respecto de por qué se llama así, solo decimos que es de 1965 y que es una creación realizada en el estudio por el propio Gordon Mumma en electrónica, con nosotros en Raras Músicas. Thank you. Gordon Mumma y su The Dresden Interleave, 13 February 1945, obra de 1965, Gordon Mumma a los Electronics en el estudio. Escuchamos esta electrónica más que cincuentenaria, uno podría decir casi pionera, pero no, porque en realidad hay otros antes que él, siempre hay otro antes, pero Gordon Mumma, sin duda, uno de los colaboradores importantes de tanto otro músico y compositor y conceptualista de renombre, prestigio, importancia merecida, como también conocido por su propia obra. Esta música de 1965 es nuestro comienzo electrónico histórico en Raras Músicas. Vamos a continuar en los Estados Unidos, pero muchos años más adelante. Vamos a una grabación del año 2004 a cargo de Ellery Eskelin. Ellery Eskelin toca el saxo tenor, es su instrumento. Es cierto que tiene algún tipo de inflexión y alguna tendencia que es, no hay por qué ocultarla, él tampoco lo desea, en el que uno podría decir jazzística, pero Ellery Eskelin, a través de sus asociaciones con otros músicos a lo largo de los años, muestra un amor especial por todo lo que es un poco más vanguardista, experimental. Estamos a punto de comprobarlo. En enero 23 y 24 de 2004, Ellery Eskelin y su grupo, un trío, junto con Andrea Parkins al piano, cuando corresponde, acordeón o sampler, y Jim Black, batería y percusión, Ellery Eskelin con estos dos. Para 2004 llevaban ya 10 años juntos, y lo que vamos a escuchar ahora es un track de su disco Ten, el número 10, porque es la celebración de sus 10 años en conjunto, grabado en el estudio con músicos invitados. Aquí lo que vamos a escuchar es una mezcla que es lo propio de toda la obra de Ellery Eskelin, o casi toda, como líder, y es composiciones bastante extrañas, hay que decirlo, con técnicas muy particulares en la composición, entremezcladas con improvisación absolutamente libre. Ellery Eskelin, a través de asociaciones con personas como Sylvie Courvoisier, Bennick o Dave Liebman, muestra el espectro amplio de experimentación que lo caracteriza en general siempre. Vamos a escuchar entonces el grupo, el trío de Ellery Eskelin, Andrea Parkins y Jim Black, saxo, acordeón y sampler, batería y percusión respectivamente, con los siguientes acompañantes: Melvin Gibbs, un histórico del free funk jazz, más free funk en realidad, al bajo eléctrico, y Jessica Constable al vocal. El tema se llama Ask to Be y es una, como dijimos antes, parte de composición de Ellery Eskelin y parte librado al azar y a la improvisación. Ellery Eskelin y su grupo de grandes amigos en esta música de búsqueda en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Ellery Eskelin celebrando su 10º aniversario con el trío de él mismo al saxo tenor, Andrea Parkins, en este caso al acordeón y al sampler, y Jim Black a la batería y la percusión. 10 años de este trío en esta grabación de 2004, acompañados por Melvin Gibbs al bajo eléctrico y Jessica Constable al vocal. Lo que escuchamos aquí fue una composición de Ellery Eskelin, Ask to Be, ese es el nombre del tema, pero bueno, como casi uno puede prever, se nota, yo pienso que se nota bastante el input improvisatorio del resto de los músicos. Esto se realizó junto con otros temas que conforman este disco llamado Ten en 2 sesiones, 23 y 24 de enero de 2004. Y nada, esta mezcla de composición con improvisación en busca de ambientes sonoros novedosos. Ellery Eskelin, su saxo, su trío y los invitados en Raras Músicas, exclusivamente en Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Vamos a continuar con la... Bueno, claro, acá hubo... Gordon Mumma fue todo compuesto, Ellery Eskelin mitad y mitad. En cambio, el track que viene a continuación con Phil Durant, Thomas Lenn y Radu Malfatti es absolutamente improvisado, pero una improvisación muy particular que va incluso más allá de lo que uno podría considerar minimal. Tal vez esto, bueno, es que tal vez no hay una, esto existe, ultra minimalismo. Pero vamos por partes, comenzando por Phil Durant, que es quien va a la cabeza de este trío. Phil Durant es un músico inglés que aún está entre nosotros, bueno, en realidad es joven, tiene poco más de 60 años. Originalmente tocaba solo el violín, actualmente, además del violín acústico, toca electrónicas diversas, samplers y procesadores diversos electrónicos del sonido. Tiene su cantidad importante de composiciones para otros medios, además de la electrónica que está manejando actualmente, pero básicamente Phil Durant tiene una gran tarea como improvisador asociado con el quién es quién del top, la crema de los improvisadores ingleses. Por ejemplo, John Russell, o Pat Thomas, o Mark Sanders, o John Butcher, todos ellos estrellas por propio mérito. Y además, esos son sus colaboradores, digamos, algunos de los colaboradores más o menos habituales. En ocasiones especiales, varias, hay que decir, actuó también con gente como Evan Parker o Derek Bailey o Phil Minton, también todos nombres de renombre, si cabe, de la improvisación inglesa. Además de eso, Phil Durant no solo se dedica a la música por la música en sí, sino que también tiene tarea como musicalizador, como compositor para obras de ballet coreográficas. Junto con Phil Durant vamos a escuchar a Radu Malfatti, probablemente el ultra minimal man, nacido en Austria y que con su trombón y sus conceptos, hay que decirlo, llevó todavía más allá el concepto de lo que puede ser el silencio o, en todo caso, el ruido silencioso o el ruido a bajo volumen. Interesante. Junto a ellos, Thomas Lenn, este es un seleccionado europeo, junto a ellos, Thomas Lenn, alemán, de quien ya escuchamos algunas músicas en este programa, al comando de su sintetizador analógico, un EMS de los años 70, 75, 76, que nada, Thomas Lenn lo usa con estos fines, con distintos fines en distintos contextos, sí, pero aquí lo vamos a escuchar en esta abstracción, como dijimos al comienzo, ultra minimal, pero nada, en su electrónica analógica vintage. Vamos entonces con el trío de Phil Durant al violín, Radu Malfatti al trombón y Thomas Lenn al sintetizador analógico, en directo en Austria en 1999, disco editado en 2001, Duck es el título, y esta es alguna de las partes, pero no sabemos cuál. Vamos con ella de todos modos. Duck por Phil Durant, Thomas Lenn, Radu Malfatti, improvisación ultra minimal a la europea, a la berlinesa, en Raras Músicas. Escuchamos a Phil Durant al violín, Thomas Lenn al sintetizador analógico y Rado Malfatti al trombón, en directo 2 de mayo de 1999, grabados en el Kaleidophon Festival en Ulrichsberg, en Austria. Música editada en el año 2001, esto fue el ultra minimal, es como el reduccionismo berlinés, pero un poco más allá. Bueno, hay muchos reduccionismos, sí. Interesante en Japón la escena. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora solo decir que Radu Malfatti trombón, Thomas Lenn sintetizador y Phil Durant al violín, juntos en directo improvisando muy chiquitito y silencioso en Raras Músicas, en Agora Sol Radio, en Radio Círculo, en Radio Almaina y en Club de Radio. Vamos ahora al último tema de esta emisión, dedicado a el talento local del país. Sí, talento nacional, español. Vamos a escuchar a los siguientes. Marco Serrato al bajo eléctrico, Borja Díaz a la batería. Cuando van ellos dos solos son Ortodox. Pero los vamos a escuchar en esta ocasión con Colin Webster, que es el invitado inglés, que toca saxo tenor o barítono, no según corresponda, y uno de los grandes créditos de la improvisación libre y de todos los tipos española, Ricardo Tejero, aquí en uno de sus instrumentos, el saxo alto. Esta música es es un final muy apropiado. Después del ultra minimal vamos a escuchar este ultra maximal, que es una mezcla de texturas de rock duro con técnicas más asociadas a la libre improvisación. Claro, uno dan ganas de decir jazzística. ¿Esto es free rock o es free jazz? Nada, lo dejamos a gusto del consumidor. Grabado en Londres este disco el 7 de septiembre de 2015. El disco es Spain is the Place, un título muy apropiado. Editado en 2016 por Raw Tongue Records. Vamos con el tema número 2 de este álbum, que se llama Space is the Place. El tema es El Gordillo, ese es el nombre del tema. Ricardo Tejero, Colin Webster a los saxos, Marco Serrato al bajo eléctrico, Borja Díaz a la batería. Power improvisation en Raras Músicas. We'll be right back. Free Rock, Free Jazz, Free Music, con Ricardo Tejero al saxo alto, Conley Webster aquí al saxo tenor, Marco Serrato al bajo eléctrico y Borja Díaz a la batería. Este conglomerado español, anglo-español o hispano-inglés, fue grabado en septiembre de 2015, el 7 de septiembre, en Londres. Spain is the Place es el nombre del disco, pero fue grabado en Londres. El Gordillo fue el nombre del tema y escuchamos esta power music, improvisación poderosísima en Raras Músicas a través de Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Raras Músicas, el programa operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.